sobre la influencia que tiene el rock sobre vos. Sería el tipo más feliz. Estaría tan contento si por un momento me escuchas de verdad. Estás ahí. Estás aquí. Estás aquí.